Hasta ahí 25, te acompañamos entonces con todas las noticias que dicen relación con el deporte adaptado en este día viernes 27 de febrero del 2015. Y a contar de las 12:30 llegarán todas las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca con esa previa del fin de semana. Y a las 12:10 comenzamos de inmediato nuestro programa de Deportes al Día junto a OID Radio Nacional y el 95.0 La FM en Talavera de la Reina y Comarca, nuestras radioemisoras enlazadas en esta previa del fin de semana para conocer un poco más ese audio institucional que está en la página web del Comité Paralímpico Español y que nos habla de las mujeres en el deporte adaptado. El futuro del deporte paralímpico somos las mujeres. Para alcanzar mis metas. Para demostrar que puedo. Para sentirme fuerte. Para lograr mis sueños. Para llegar a los Juegos Paralímpicos. Para competir. Para ganar. Soy ciclista y disfruto cada día montando en bicicleta. Durante los entrenos pienso muchas veces en mis rivales para mejorar todavía más. Entreno duro cada día para conseguir ser la mejor. Cuando llego a meta la primera, pienso que todos los entrenos que hemos hecho durante el año han valido la pena. Yo no me pongo límites ni en el deporte ni en la vida. El ciclismo adaptado ofrece una serie de valores: el esfuerzo, la entrega, el compañerismo. Hay otros también a nivel personal, con la sensación de libertad, sensación de sentirse bien con uno mismo practicándolo, y el que más importante en el ciclismo femenino, la superación personal. Desde aquí invitaros a acercaros a conocer el ciclismo femenino, ciclismo adaptado, a practicarlo siguiendo el modelo de otras ciclistas que ya tenemos en España, y por qué no, dentro de un futuro breve, espero poder veros dentro del equipo nacional representando al país. Soy atleta y pongo todo mi esfuerzo para conseguir un objetivo. Empecé haciendo natación, elegí hacer atletismo porque me gustaba más. Mi entrenador me apoya y me da ánimo. Cuando llego a la meta, me encuentro contenta y feliz. ¿Te gusta? ¿Quieres? Entonces sí que puedes. Soy jugadora de golbal, meto goles y paro balones de las rivales. Los oídos y las manos son lo más importante de este deporte. Para lograr mis objetivos, como en todo deporte, en el golbal se entrena. Cada vez me exijo más y en la competición siempre intento ser la mejor y, como no, lucho hasta el final porque no me gusta perder. Cuando consigo una victoria, se me pasan por la cabeza muchas cosas, como son los recuerdos de los malos momentos, de las lesiones, también del trabajo realizado, de la ilusión que he tenido a la hora de preparar el campeonato y, como no, siempre me quedo con la sensación de querer trabajar más para mejorar. Gimnasta. Está mejorando con pelota y cuerda. Y con el aro. Me llamo Sara Marín, tengo 15 años y hago gimnasia rítmica. Empecé con 3 años, aunque mi hermana Lidia hace gimnasia rítmica y yo quiero hacer como ella. Entrenar mucho todos los días. Cuando llego al deporte estoy muy contenta. Mi entrenadora salta y mi madre llora. Llevo entrenando muchos años hasta que apareció Sara, una niña con síndrome de Down con discapacidad intelectual, y la introdujimos en un equipo de niñas sin discapacidad y pudo adaptarse correctamente a los entrenamientos, y desde entonces nos planteamos el trabajar con más niños con discapacidad intelectual. La satisfacción personal que tenemos como entrenadoras es ver el progreso que hacen día a día por la constancia que tienen los entrenamientos. Anima a padres y madres a que lleven a sus hijas a hacer deporte de cualquier tipo, porque realmente van a notar una mejoría tanto en su vida deportiva como en su vida social. Sientes una inmensa alegría y empiezas a pensar todo lo que has trabajado, todo lo que has luchado y las veces que has soñado con ese momento. Y es cuando te das cuenta realmente de que todo ha merecido la pena. ¿Te gusta? ¿Quieres? Pues entonces puedes. Mi deporte es la búsqueda. Cuando gano, soy feliz. Ahora, la búsqueda es fundamental en mi vida. El deporte es mi oportunidad y quiero aprovecharla. Engánchate al deporte. Nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, y ese vídeo institucional del Comité Paralímpico Español, las mujeres en el deporte. Mujeres, deporte y discapacidad será nuestra sección que va a debutar ya en los próximos días con la triatleta paralímpica española Eva Moral, que ahora mismo se encuentra con otras de las bases importantes del equipo paralímpico español del triatlón, como es también patrocinado por la OID, Tony Franco, que se encuentran en Sudáfrica ya este fin de semana para competir en las series mundiales. Con ellos estaremos la próxima semana seguramente resumiendo esta experiencia este fin de semana. A propósito de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, en tercera división, en el grupo de Cantabria, el Rayo Cantabria, el equipo de la OID, Organización Impulsores Capacitados, juega su partido este fin de semana y lo hará fuera de casa, enfrentando al Simancas, uno de los buenos equipos de la tercera división del fútbol de tercera. Pero ahí está el Rayo Cantabria, entre los 4 primeros clasificados, es precisamente la posibilidad que ahora mismo tiene el equipo patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, en el fútbol de la tercera división de Cantabria. Ese partido ante el Simancas importante es para el Rayo Cantabria para que se siga manteniendo en esos 4 primeros lugares de la competición y tener opción de clasificarse este año y esta temporada a los playoffs. En la previa del fin de semana de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, es el caso del OID ASPE Baloncesto Femenino, que también tiene partido este fin de semana en la zona alicantina, jugando precisamente con el Elche Club de Baloncesto. Las chicas del entrenador José Manuel García buscarán entonces quedarse con la victoria y sumar 3 puntos para seguir ascendiendo en la clasificación de la categoría seniors. El OID ASPE Baloncesto, entonces, que tiene ese partido con el Elche este fin de semana en tierras alicantinas. Una nueva jornada para el equipo patrocinado por la OID. Otro de los clubes equipos patrocinados por la organización Impulsores Capacitados es el OID Pereda Balonmano Femenino. En la zona de Cantabria están las chicas jugando esa primera división luego de haber obtenido en diciembre del año recién pasado ese título de campeonas de la Copa de Cantabria. Este fin de semana las chicas de Santi Abascal también jugarán a su compromiso, su partido válido por una jornada más entonces de esa primera división regional del balonmano femenino en la zona de Cantabria. Esta vez las chicas que entrena y que dirige Santi Abascal, el OID Pereda Balonmano, jugarán entonces su partido correspondiente este fin de semana ante el Santander Balonmano. En la previa del fin de semana y la programación de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, a las 12 de la mañana y 21 minutos, previa del fin de semana. Informaciones de último minuto también, como las declaraciones efectuadas al periódico 20 Minutos en Madrid y de tirada nacional por parte de Miguel Rodríguez, que es quien está a cargo del tema de relaciones públicas del Comité Paralímpico Español. Al respecto, Rodríguez ha señalado, al deporte paralímpico le vendría bien un recambio generacional, según el Comité Español. Al deporte paralímpico español le vendría bien un cambio generacional para competir al mismo nivel de los últimos años, ya que la mayor parte de los medallistas españoles son ya deportistas veteranos. Así lo señaló las últimas horas el responsable de promoción deportiva del Comité Paralímpico Español, Miguel Rodríguez, quien considera necesario este relevo. Rodríguez ha recordado que el 80% de los medallistas paralímpicos en los Juegos de Londres 2012 ya había conseguido medallas en anteriores citas paraolímpicas. Se calcula que el 15% de la población española tiene algún tipo de diversidad funcional, pero tan solo un 0,5% de esa parte de la ciudadanía tiene licencia federativa como deportista paralímpico, recordó el responsable del Comité Paralímpico Español. Rodríguez, a su vez, ha señalado que para avanzar en ese terreno hace falta mejorar la cultura deportiva entre las personas discapacitadas y ha indicado, a su vez, que ese es uno de los retos que se ha planteado el Comité Paralímpico Español. También ayuda a avanzar hacia este objetivo la repercusión mediática y los logros que han conseguido algunos de nuestros medallistas, como David Casinos, que es uno de los mejores lanzadores de la historia del paralimpismo, o el nadador Ricardo Ten, entre otros. Río con la meta de un mantenimiento. En los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, recordemos, España consiguió 42 medallas y ocupó el 17º puesto en el medallero final de la competición. El mayor logro de España en los Juegos Paralímpicos se consiguió en Sydney 2000 con un total de 106 medallas y la cuarta posición en el medallero, gracias en parte al espíritu deportivo que se generó en Barcelona 92, ha generado esa posibilidad que se recuerde aún todos esos buenos números en Barcelona 92 y esos Juegos Paralímpicos con ese récord para los deportistas paralímpicos españoles, como ha recordado el encargado responsable de promoción deportiva del Comité Paralímpico Español, CPE, Miguel Rodríguez. Rodríguez, entonces, que considera que debe llegar una renovación. A su vez, él mismo ha señalado que el objetivo para los Juegos de Río de Janeiro del próximo año es mantener las medallas de Londres. A veces hay muchos factores que condicionan la obtención de un metal, pero queremos conseguir lo mejor que se pueda en cuanto a número y seguir o mantener la cifra, ha comentado. El dirigente también ha analizado la posición del deporte paralímpico español en el contexto internacional. Ocupamos un buen lugar y nivel global, pero cada vez hay más países africanos y asiáticos que vienen pisando fuerte y mejorando sus resultados. Hay una fuerte pero bonita competencia, ha concluido Miguel Rodríguez. La cita paralímpica, recordemos que arrancó con polémica porque Miguel Caballeda, presidente en aquel entonces, recurrió a la etiqueta La Roja Coja en un acto oficial del Palacio de la Moncloa. Una declaración que dejó atónita a toda la expedición paralímpica, recordó Rodríguez, y dice que han sido personajes nefastos que han pasado con el Comité Paralímpico Español y que han estado supervisando la actividad deportiva de los deportistas internacionales paralímpicos de este país, pero que afortunadamente esas cosas han quedado atrás y está claro entonces, señala Rodríguez, encargado de marketing y relaciones públicas del Comité Paralímpico Español, que el deporte paralímpico tiene que tener un recambio generacional para obtener resultados como se han obtenido en anteriores citas paralímpicas como las últimas de Londres 2012.

sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina. En esta jornada, programa de día viernes 27 de febrero del 2015, a contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde, 25 minutos para la previa del fin de semana, previa de la actividad deportista de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Vamos a hablar de fútbol preferente, de rugby, el Talavera en tercera división que va a enfrentar entonces a la Jineta este fin de semana, tratando de continuar con esa racha positiva solo de victorias del equipo talaverano y líder de la tercera división. Y también, por supuesto, y ahí comenzamos nuestro programa con el Solis Fútbol Sala Talavera, que mañana tiene un partido bonito para jugar ante un rival complicado como es el Silver Novanca. Vamos a conversar y abrir nuestro programa con el Chema Corrochano, uno de los entrenadores de los Mister del equipo de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Chema? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Sí, la verdad es que todo bien, deseando que llegue el sábado a las 6 de la tarde y poder enfrentarnos al Silver y poder reivindicarnos en el puesto y en la clasificación en esta categoría. Silver Novanca, que es uno de los equipos, no vamos a decir fuertes, pero de los equipos que son complicados, ¿no? Como todos, pero el Silver sí marca diferencia con otros equipos que hay de esta competición. Chema. Sí, para mí es el equipo revelación de la categoría. Tiene dos rachas, tuvo una racha de las primeras 11 jornadas consecutivas sin tener derrota y ahora viene de una racha también de 5 partidos y ha perdido nada más que los equipos de la parte alta de la clasificación, como Torrejón, como Rivas, como Leganés. Y bueno, pues es un equipo para que el público, nuestro aficionado, conozca, muy, muy, muy parecido al Interview, que aquí hizo un buen papel y nos pasó por encima porque nos faltó intensidad. Y nada, pues lo único que ya hemos estado trabajando durante toda la semana, porque tenemos que actuar con mucha intensidad para poder doblegar a este equipo, para que no nos pase lo mismo que la derrota que tuvimos contra el Inter. Esa intensidad que yo creo habéis recuperado en el último partido, ¿no? La semana pasada, Chema. Sí, la verdad es que ya llevamos dos jornadas en el que el equipo ha vuelto a ser el que era, recuperando sensaciones, y para nosotros lo más importante. Claro, porque con toda la situación que pasó con el tema de las derrotas consecutivas, pues obviamente el tema psicológico, como lo comentábamos contigo y también con Alvarito, es un tema que no está exento, ¿no? Y que muchas veces se da en este tipo de competiciones y generalmente se da siempre en el deporte. Sí, la verdad es que el partido de Orihuela fue un viaje largo, que como ya lo hemos comentado en otra ocasión, en esta misma emisora, pues que un viaje largo que hace grupo, hace piñas, hablan muchas cosas y que nos vino muy bien pues para poder reflexionar y saber lo que los errores que habíamos cometido, la falta de imprecisión en un momento dado y bueno, y sobre todo esa falta de intensidad que es la que a nosotros nos caracteriza. Y bueno, la verdad es que de momento muy bien, pero tenemos que refrendarlo en este partido con Silver aquí y dar un golpe de efecto para poder estar en los puestos altos de la clasificación y conseguir lo antes posible la clasificación para Copa del Rey. En cuanto a la plantilla, en cuanto a los jugadores, sabemos todos el tema de Justo Cáceres, ¿no? Que no está en plenitud de condiciones físicas, pero igual el chaval lo deja todo dentro de la pista. Tengo entendido que Chispa también en los últimos días ha estado un poco tocado, ha estado con molestias, ¿ha evolucionado su lesión, su molestia, Chema? Pues lamentablemente Chispa tiene la misma lesión que tuvo justo hace meses atrás, en el balón dividido que disputó con el jugador de Leganés, se dio con un golpe fuerte con la mesa con el cronometrador y con el suelo, y tiene el pie completamente morado, no ha podido andar hasta el día miércoles y está bastante en el talón, un golpe muy fuerte en el talón que le va a impedir estar en la jornada del sábado. Y bueno, sobre lo único bueno es porque justo ya le tenemos prácticamente recuperado al 90%, pero bueno, ahora se junta la falta, la baja de Chispa, que esperemos que sea de menor duración que la de Justo. Qué lástima cuando se producen estas lesiones, ¿no? Que contra todo pronóstico, muchas veces ustedes, los entrenadores, están conscientes también los jugadores que pueden sufrir alguna lesión por algún golpe del rival o cualquier situación que se pueda dar dentro del mismo juego en la pista, pero cuando ocurren estas situaciones que acontecen y que pueden ocurrir, pues yo creo que doblemente duele un poco más perder un jugador tan importante como Chispa por la lesión que antes estábamos comentando. Sí, a los entrenadores nos duele. Lo primero, perder a un jugador por tarjetas. Uh-huh. Es lo que más nos duele porque son situaciones evitables. La segunda opción que nos duele mucho son lesiones musculares. Nosotros en este equipo trabajamos mucho la fuerza, ¿vale?, resistencia, para poder evitar esas lesiones musculares. Correcto. Que se pueden producir, y de hecho nosotros nos caracterizamos por ser un equipo que no tiene ese tipo de lesiones. Pero claro, los golpes son inevitables porque son disputa de balón, y bueno, la mayoría de las lesiones en este equipo han sido por golpes óseos. Y bueno, pues ahí no podemos hacer nada, no lo podemos evitar, con lo cual, bueno, pues intentar que se produzcan de la recuperación de la mejor manera posible y nada, y ya está. Chema Corrochano es uno de los entrenadores en dupla técnica con Álvaro Martín del Solís Fútbol Sala Talavera, que juegan mañana, bonito partido, 6 de la tarde, en Sirve Novanca, en el 1 de mayo. Hay que estar apoyando al equipo de nuestra ciudad. Muchas gracias, Chema, y que los 3 puntos queden en Talavera. Muy bien, muchas gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día en esta previa del fin de semana a través del 95.1 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este día viernes 27 de febrero del 2015. Ya hemos hablado del Club de Fútbol Talavera, hemos sabido también las últimas novedades del Solís Fútbol Sala Talavera para el partido de mañana ante el Silver Novanca, con uno de los entrenadores, Chema Corrochano. En los próximos minutos también hablaremos con Luis Quintas, entrenador del Torpedo 66 en Preferente. Tenemos previa de rugby también junto a Javier Bonilla, porque los chavales del CAE Salóbriga Rugby de nuestra ciudad reciben al Rugby Toledo mañana a 3:30 en la pista de atletismo en Talavera de la Reina, y para la parte final serán los minutos para nuestro analista deportivo y comentarista Rubén Gamarra para analizar tercera y preferente en previa. Pero antes nos vamos a quedar a esta hora de la mañana en Talavera y Comarca con Alberto López, entrenador del Ciudad de Talavera, que enfrentan a Leyescas en un partido, se supone, complicado para el submarino amarillo de nuestra ciudad. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy bien. Alberto, decíamos nosotros, se supone a priori, como todos los partidos, complicados, pero les visita Leyescas. Sí, está claro, vamos a ver, si dijéramos que el partido va a ser fácil, lo engañaríamos nosotros mismos. Está claro que nos viene uno de los mejores equipos de la categoría, que está peleando por el ascenso, pero bueno, nosotros, como ayer dijimos un poco, estuvimos hablando, que es que nos da igual quién venga, nos da igual que nos venga Leyescas, nos da igual si nos viniera, yo que sé, un equipo de segunda autonómica, como si nos viene el Madrid. Nosotros tenemos que intentar salir a competir y a intentar ganar el partido, puesto que nosotros, al igual que Leyescas, estamos muy necesitados de puntos y no nos queda otra que salir muy concentrados y muy valientes al partido para intentar conseguir la victoria. ¿Y cómo están los chavales, Alberto? Me imagino que les ves preocupados, que les ves ansioso por el tema de tener que ganar y de esa necesidad de puntos que ahora mismo tenéis. Sí, está claro, vamos a ver, que no es plato de buen gusto. Está claro que la situación en la que estamos no le gusta a nadie, a nosotros los primeros, pero bueno, como ayer también estuvimos hablando, que este último mes la verdad es que las cosas las estamos haciendo bastante mejor, estamos compitiendo bien, si bien los resultados no están siendo del todo lo favorables que hubiéramos querido, puesto que hemos conseguido una victoria, un empate y 2 derrotas por la mínima, pero bueno, pero como estamos viendo, es todo por la mínima, puesto que se está compitiendo bien. Incluso este último fin de semana, yo creo que si no es por la actuación arbitral, nos hubiéramos traído algo de Azuqueca, que es el líder de la categoría. Entonces, bueno, tenemos que quedarnos con estas sensaciones que estamos cogiendo este último mes y con eso competir y ya intentar que a la vez de las buenas sensaciones consigamos puntos para nuestro casillero, que se nos antojan vitales. Por supuesto, sensaciones que son positivas, dice el míster Alberto López del Ciudad de Talavera. Además que el fútbol es mucho de rachas, ¿no? De estadísticas, Alberto. Yo creo que ahora mismo lo que les falta a ustedes, si me permites el comentario, es poder enlazar 2 victorias consecutivas, ¿no? Quizás el enlazar 2 victorias consecutivas, yo creo que está muy comprobado que en cierta medida sirve, y sirve de mucho para esos estados de ánimo que son muy importantes para los futbolistas. Sí, nosotros este año somos el fiel reflejo de lo que acabas de decir, puesto que empezamos muy bien la temporada con una racha muy buena y luego la verdad es que cogimos una malísima, que es la que nos ha metido en esta situación tan, tan nefasta que en la que nos encontramos. Entonces, bueno, vamos a ver si ahora nos queda el último periodo de la categoría, que yo creo que empieza con este partido, vamos, sobre todo va a empezar después de este partido, en este vamos a intentar sacar la victoria, pero luego después de este partido es donde empieza, yo creo que para nosotros una liga nueva, en la cual tenemos que cogerla, como bien has dicho, la racha buena, y esa es la que yo creo que nos va a hacer poder salvarnos de la categoría, puesto que quitando ya este partido aquí en casa, el cual vamos a intentar ganar, pues luego ya nos enfrentamos a todos equipos de nuestra liga, por así decirlo, y algunos que incluso ya no se están jugando nada, y ahí sí que es una liga para nosotros que tenemos que intentar sacar pues la gran mayoría de puntos para poder salvarnos. Entonces, bueno, vamos a seguir con las sensaciones estas buenas que te digo que tenemos, y ahora ya lo que hablamos, reflejarlas en puntos para coger más confianza aún si cabe y poder salir del pozo en el que estamos. Alberto López es el entrenador del Ciudad de Talavera. Tienen partido a mediodía, en las 12 es el partido ahí en el Zarra ante el Illescas, y ahí estarán los del Submarino Amarillo tratando de rescatar puntos. Es de esperar que puedan conseguir los chavales los puntos este fin de semana ante un rival complicado, pero todo puede acontecer en la competición de preferente, y Alberto tiene buenas sensaciones con sus chavales del Ciudad. Alberto, pues muchas gracias y mucha suerte este fin de semana. A vosotros, Juanma, un abrazo. Bien, continuamos con Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G Talavera de la Reina, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 27 de febrero del 2015. Ya hemos hablado entonces del Club de Fútbol Talavera y ese partido con la Jineta este fin de semana en tercera a las 6 en el Prado. Hemos hablado también con Chema Corrochano, uno de los entrenadores del Fútbol Sala Talavera. Hemos hablado con Alberto López, entrenador del Ciudad de Talavera, que tiene puntos importantes que jugar y tratar de ganar ante un rival complicado ante el Illescas. Y nos quedamos en esta competición en el grupo 2 de preferente para saber cuáles son las novedades del Torpedo 66, los chavales de Cebolla que visitan a Lourdes este fin de semana, y para ello contactamos con el míster, con Luis Quintas. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo por allí? ¿Bien? Bueno, bien. La tónica de las últimas semanas con poca gente, porque tenemos gente lesionada y con acumulación de tarjetas. Entonces, bueno, pues afrontando los partidos con poca plantilla, con pocos efectivos, dado que la plantilla es corta. Pero bueno, poco a poco vamos sacando el día a día, que es lo importante. Y cuando pasan estas situaciones para un entrenador que es complicado, Luis, me imagino que también se agradece tener un colchón, no vamos a decir importante de puntos, pero al menos tener un colchón que te sirve, ¿no?, para que esta situación que te afecte y que deportivamente es jugar en contra de los rivales cuando te vas quedando sin jugadores para los correspondientes partidos cada fin de semana, pues se hacen mucho mejor ganado. Sí, por supuesto, ahora es la recompensa del trabajo bien hecho de estos meses atrás, ¿no? Estamos en una zona cómoda, estamos en una zona que a priori, bueno, pues no vamos a pasar apuros para mantener la categoría. Yo creo que, bueno, el objetivo pues se ha cumplido con creces, con bastante antelación. ¿Qué nos podrías comentar de Lourdes, de esa visita que vais a tener este fin de semana con el Torpedo, Luis? Bueno, pues es un campo muy complicado, es el único campo de tierra que hay en la categoría. Es un campo pequeño, donde la gente aprieta muchísimo, donde Lourdes ha perdido muy pocos puntos allí, en casa. Casi todos los partidos los saca por victoria, dado que, como te digo, es un campo pequeño, un campo de tierra, un campo que ellos están muy acostumbrados, y el resto de equipos que vamos como visitantes, pues ya los campos de tierra nos cogen un poquito de sorpresa, ¿no? Y luego la gente está muy encima, como te he dicho antes, un campo pequeño, la gente está muy pegada a la línea de banda y aprieta muchísimo, es un pueblo pequeño, pero que mete muchísima gente en el campo, dado que es un recién ascendido. Y bueno, pues vamos a ver cómo afrontamos el partido, ¿no? Va a ser un partido duro, un partido donde yo creo que el fútbol va a brillar por su ausencia, son más partidos físicos y más partidos de contacto. Pero bueno, estamos preparados para ello y vamos a ver si nos traemos algo positivo. Y como quien dijera también, Luis, cruzando un poco los dedos tú como entrenador, precisamente para que al jugar en un campo de tierra muchas veces aparecen otro tipo de lesiones. Sí, y más yendo con 13 efectivos que vamos a ir, ¿no? En las últimas semanas estamos yendo a jugar 11, 12 futbolistas, simplemente el equipo titular más un cambio o dos cambios al máximo, y en esta semana nos toca igual, ¿no? La misma dinámica, iremos el 11 titular más dos cambios, ¿no? Entonces, cuando vas con 13 futbolistas, como haya un futbolista que se te lesione o que tenga algún pequeño problema, pues te das que no tienes cambios y no puedes, no tienes margen de maniobra, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos que luchar contra estas adversidades. Como te he dicho antes, es una plantilla corta, y ahora, pues a estas alturas de temporada, pues ya se nota la falta de presupuesto de unos equipos y de otros, pues ya se nota. Efectivamente, al final en este tipo de competiciones te pasa la factura lo que tú estás señalando, Luis, ¿no? Y sobre todo cuando ya se entra un poco al ecuador de la competición y, si quieres, un poco también ya se entra a la recta final, y es aquí donde se deciden muchas cosas producto del tema de las plantillas. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que los presupuestos de los equipos están marcan la diferencia, ¿no? En todas las categorías. En primera división pasa lo mismo con el Real Madrid y el Barcelona. A mayor presupuesto, mejores plantillas, mejores futbolistas, y bueno, los resultados se dan, ¿no? Eso está claro. Entonces, en estas categorías pues pasa lo mismo. De hecho, los cuatro equipos que mayor presupuesto tienen en la categoría son los cuatro primeros, ¿no? Azuqueca, Torrijos, Illescas y Villacañas son los cuatro poderosos en este grupo y son los que están ahí arriba, y eso quiere decir algo, claro. Luis Quintas es el entrenador del Torpedo 66, del equipo de Cebolla, que está cumpliendo una muy buena temporada, diría yo, en preferente en el grupo número 2. Va con pocos efectivos el Torpedo, pero ahí están los blanco y negros de Cebolla dando la cara y enfrentando a Lourdes este fin de semana. Pues mucha suerte, Luis, para el partido de este fin de semana. Muchísimas gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 27 de febrero del 2015. Ya hemos hablado del Club de Fútbol Talavera, de Fútbol Sala, de Preferente, y nos vamos al rugby, porque nuestros amigos del CAE Sanóbriga Rugby Club tienen un partido entretenido, guapo mañana. Nos visitan los chavales del Club de Rugby Toledo a las 3:30 en la pista de atletismo. Vamos a requerir más información de este partido y cómo esperan los nuestros el mismo con Javier Bonilla del CAE Sanóbriga Rugby Club. ¿Cómo estás, Javi? Buenos días. Buenos días, Juanma, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Bueno, me imagino que estos partidos molan, ¿no? Sobre todo por esa rivalidad, en el buen sentido de la palabra, que siempre existe entre Talavera y Toledo, por lo cual es un partido que promete mañana. Pues bueno, dentro de lo que cabe, nosotros intentaremos que sea un partido divertido, entretenido y, bueno, de buen rugby, ¿no? Eso es lo primero que es nuestra intención. ¿Cómo estáis vosotros, Javi? ¿Cómo han estado los entrenos en la semana? ¿Van a llegar los chavales físicamente bien preparados? ¿Tenéis alguna baja? Sí, a ver, nosotros siempre, bueno, como en todos los deportes, tenemos alguna baja que otra, pero bueno, tenemos un grupo amplio y suficiente como para afrontar este partido. Y bueno, tenemos las buenas sensaciones con las que nos quedamos en el último partido que jugamos en Getafe, con lo cual pues tenemos más ganas que nunca de poder volver a jugar mañana, ¿no? Y además en casa, claro. Sobre todo porque habéis hecho un gran partido en Getafe, según las informaciones que nosotros manejamos, Javi. Pues sí, la verdad que nosotros tenemos un grupo joven, aunque tenemos algún jugador veterano, y disputamos un partido contra un equipo que suele competir en la Liga Madrileña, y le plantamos cara y estuvimos a puntito de llevarnos el partido, con lo cual las sensaciones con las que nos volvimos pues fueron muy buenas. Y ya te digo, deseando de volver mañana a saltar al campo y demostrar, ¿no?, el trabajo que llevamos haciendo. ¿Y qué nos podrías comentar del rival de mañana, del Rugby Toledo? Me imagino que será un equipo bien conformado, un equipo que ya tiene mucha tradición también en este deporte. Pues mira, el Club de Rugby Toledo compite en la tercera regional madrileña, con lo cual es un club que todos sus jugadores entrenan para competir, para jugar, y bueno, una liga normal, y bueno, pues mañana esperamos tener enfrente pues un equipo similar al del otro día en Getafe, y bueno, pues de gente, bueno, más experta que nosotros, evidentemente, nosotros somos básicamente nuevos, con lo cual mañana esperamos, bueno, pues tener un rival que nos haga trabajar, sobre todo trabajar y que nos permita demostrar lo que venimos trabajando, no nada más. Eso es lo principal, porque como decimos nosotros, tiempo atrás lo recordábamos, Javi, al ser un proyecto relativamente nuevo, lo del rugby CAE Sanóbriga de nuestra ciudad, el tiempo da la recompensa, porque ya se van abriendo puertas, ya vais teniendo partidos más exigentes, ya les van conociendo mucho más en el ámbito del rugby de Madrid, de Castilla-La Mancha, a nivel nacional, por lo cual este tipo de partidos, en ese sentido, son la respuesta de ese trabajo, ¿no?, al final, que ustedes habéis realizado en este último tiempo. Exacto, el trabajo que la gente que se está animando a jugar con nosotros, pues nos está permitiendo que, bueno, que cada vez podamos disputar partidos de un poquito, que nos requiera más esfuerzo, ¿no? Entonces, el trabajo, los chicos lo están realizando bien, y la recompensa a ese esfuerzo son los partidos que podemos disputar de cada vez un nivel un poquito mayor, ¿no? Que nos hagan pues eso, que el martes de la semana que viene volvamos a entrenar y con un poquito más de esfuerzo y de ganas. Entonces, la recompensa al trabajo que estamos haciendo es que cada partido sea un poquito más difícil que el anterior. Ese realmente es nuestra recompensa. Y finalmente, pregunta inevitable a propósito de recompensa, luego que estos chavales lo den todo ahí en el campo de juego, en la pista de atletismo, 3:30 mañana en ese partido del CAESA Lóbrega Rugby de nuestra ciudad y el Club de Rugby Toledo. ¿Hay algo especial preparado para el tercer tiempo, Javi? Pues mañana va a ser un día de rugby espectacular para nosotros, porque tenemos la oportunidad de disputar un partido en casa, en Talavera, con lo cual es magnífico, y de justo después pues disfrutaremos del torneo de las seis naciones. Juanma, mañana tenemos un Francia-Gales. Tienes razón. Increíble, sí. Que bueno, pues justo después de acabar nosotros iremos a disfrutar del tercer tiempo con nuestros amigos de Toledo y aprovecharemos para ver ese gran partido de seis naciones. Genial. Panorama completo entonces de los chavales del CAESA Lóbrega Rugby de nuestra ciudad. Pues muchas gracias, Javi, que lo paséis bonito mañana y que sea un lindo partido. Que venga todo el mundo, que es gratis verlo jugar. Venga, mañana 3:30, pista de atletismo. Suerte. Gracias, Juanma, un abrazo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 27 de febrero del 2015. Ya hemos escuchado entonces a los protagonistas de la actividad deportiva de este fin de semana, del Club de Fútbol Talavera, de la actividad del fútbol de preferente. También hemos incluido, ¿por qué no? Nos parece interesante este proyecto del rugby en nuestra ciudad. Los chavales tienen partido en la jornada de mañana, previa también para ellos del rugby. Y vámonos ahora, como todos los viernes, a escuchar los comentarios del analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra para analizar tercera división con el Talavera y la competición de preferente. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien. Esperando ya todos los acontecimientos deportivos del fin de semana. Por supuesto, y con tu equipo de chavales, ese infantil del Talavera que viajan a Azuqueca, un partido complicado, pero los chavales están motivados y el equipo de Rubén del Talavera juega mañana a contar de las 11 de la mañana, ¿verdad? Con muchísimas ganas de afrontar un partido tan interesante como ese, puesto que llevamos unas jornadas de parones de y no cogemos ritmo de competición, y bueno, tenemos muchas ganas de afrontar ya este partido porque va a ser un partido muy complicado y muy importante para nuestro devenir en la competición. Mucha suerte entonces para los chavales de ese equipo infantil del Club de Fútbol Talavera que entrena Rubén Gamarra. Rubén, bueno, a propósito de desear suerte para este fin de semana para los equipos nuestros, el Talavera recibe a La Gineta. Recordemos que se vienen dos partidos consecutivamente jugando de local para el equipo de nuestra ciudad. Posibilidad de seguir con esta racha positiva y seguir aumentando en la clasificación el puntaje sobre los equipos que vienen por detrás del Talavera. ¿Cómo lo ves tú este partido ante La Gineta, Rubén? Sí, yo creo que es un partido también muy muy interesante para el Talavera, un partido de consolidación, le llamaría yo, un partido en el cual a priori el rival no es muy exigente, y digo a priori porque todos los enfrentamientos que está teniendo el Talavera aquí en casa, pues le está costando más de lo normal el sacarlos. Entonces, bueno, con todos los respetos del mundo hacia el rival, pero creo que es el momento de que den ese plus y que se saque con autoridad el partido, y eso le dé, además de consolidar el primer puesto y dar ese fruto que está buscando el rival, que los equipos rivales ya vean al Talavera como un firme candidato al primer puesto. Entonces esas sensaciones se tienen que conseguir con una victoria autoritaria aquí en casa, que es lo que posiblemente y todos deseamos que suceda. Esperemos que así sea para que no se corte esa racha, porque estas rachas son precisamente donde es el momento de aprovecharlas, Rubén, ¿no? Hay que aprovechar estas rachas cuando son positivas, cuando llevas muchos partidos sin perder, y obviamente hay que tratar de continuar con esa situación que ahora mismo tiene el Talavera, que ha sido todo positivo en los más de casi 13 partidos que lleva sin perder. Sí, el Talavera lleva, como tú dices, bastantes jornadas sin perder, pero no solamente el no perder, sino... el que hay que ganar, el que hay que sumar de 3 en 3, porque el no perder pero sumar empates, pues eso no te da el distanciarte de tus rivales, el ganar, el aprovechar una secuencia de partidos con victoria, como puede ser el caso ahora en estas semanas, yo creo que lo que le va a dar el estar y afianzarse en esa primera posición. Además que bueno, que hay enfrentamientos también muy interesantes, como el Villarrobledo con el Manzanares, equipos que están ahí, que se van a ir quitando puntos entre ellos, y que yo creo que ahora es el momento de conseguir esa confianza, de conseguir ese margen, para que luego, cuando le toque al Talavera el afrontar esos enfrentamientos directos contra equipos de arriba, o que estén luchando por unos objetivos, tanto por la salvación como por meterse en el playoff, pues bueno, tenga ese margen que le dé la confianza de poder cometer un pequeño fallo. Eso es en cuanto al Talavera, entonces, que espera ese partido acá en el Prado este fin de semana, el domingo, ante La Gineta. Vamos a la competición de preferente, Rubén, que siempre tiene este espacio en nuestro programa, en el grupo número 2. Ya hemos escuchado a Alberto López, míster del Ciudad, hemos escuchado a Luis Quintas, míster del Torpedo 66, y los partidos, según la programación, se presentan a priori complicados para los tres equipos de nuestra ciudad y comarca. Patrocinio jugará con Guadalajara, Ciudad y Illescas, y el Urda ante el Torpedo 66. El Patro y el Ciudad muy necesitados de punto, porque el Torpedo tiene un colchón, quizás no vamos a decir que muy importante, pero se ha dado mejor la competición para el equipo de Quintas esta temporada, por lo cual el Patro frente al Guadalajara, partido difícil, y el Ciudad de Talavera frente al Illescas, partido difícil, están necesitados de puntos y no lo tendrán fácil este fin de semana. Sí, exactamente. Tanto Patrocinio como Ciudad de Talavera, a pesar de jugar en casa, pues afrontan dos partidos muy complicados, pero que muy complicados. Guadalajara, El rival del Patrocinio, es un muy buen equipo, un equipo que tiene mucha frescura, que es muy dinámico, que son gente muy joven, con conceptos bastante bien afianzados, técnicamente van bien, imponen unos ritmos muy altos de partido, y si se meten en el partido desde el principio, son rivales, es un rival, vamos, muy muy complicado. El Ciudad de Talavera pues está en una situación muy parecida a lo del Patrocinio. Se enfrenta al Illescas, un rival que está luchando por conseguir estar entre esos dos primeros clasificados al final de la temporada, un equipo muy complicado que está hecho y preparado para conseguir ese teórico ascenso, y le toca además en casa, y al Ciudad de Talavera con la necesidad de puntos que tiene. Por contra, pues bueno, pues puede, consiguiendo la victoria, puede ser pues un grado muy importante de confianza lo que consiga el equipo de cara a afrontar luego el partido de la semana que viene, pues con esa alegría que le podría dar el conseguir la victoria aquí ante un rival muy fuerte. Entonces, pues bueno, esperemos que tanto uno como otro consiga su objetivo, consiga sumar los tres puntos que le den, pues bueno, el ir saliendo un poco de esta zona en la cual hay demasiados equipos ahora mismo enrevesados, y el conseguir dos victorias seguidas, simplemente, fíjate lo que digo, con conseguir dos victorias seguidas, eso ya te da el salir un poquito de todo este atolladero de equipos que están ahí metidos, y que eso, el ganar o perder, te da un plus para hacia un lado o hacia otro. Entonces, ojalá que consigan la victoria en casa los dos equipos y puedan afrontar la semana que viene mucho más tranquilos. Rubén Camarra, analista deportivo y entrenador de fútbol, pasó por los micrófonos de la previa del fin de semana de Deportes al Día, hoy Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en este día viernes 27 de febrero del 2015. Muchas gracias, Rubén, estaremos contactándonos ya el próximo martes para hacer un resumen de estas competiciones, y una vez más, mucha suerte con tus chavales en la jornada de mañana ahí en Azuqueca. Muchas gracias y un saludo. Deportes al Día con Juanma Sepúlveda.